buscarte, ya cambiaste dirección. Como tengo unas cosas que reclamarte, me obligaste a que te cante esta canción. Dejé mi casa por vivir feliz contigo, y me pagaste como algunas pagan más. Por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo, y a esta vida no me puedo acostumbrar. Estrella y oscurece y nunca brillan para mí. Una radiola y dos amigas me acompañan. Mi casa nueva, muy distinta a las demás, tiene un letrero de y una cualquiera es la que ocupa tu lugar. Que se pasean conmigo, los que se pasean conmigo por la Alameda, qué chulos ojos. ¿De quién son? ¿De quién será? Ellos me dan la vida cuando me miran contentos. Ellos me dan la muerte si me ven con sentimientos. Qué chulos ojos. ¿Quién son? ¿De quién serán? Sean de quien sean, yo me los voy a llevar. qué chulos ojos. ¿De quién son? ¿De quién serán? Sean de quien sea, yo me los voy a llevar. Para mí, yo nací para ti, como eslabón de cadenas para unirnos entre sí. Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor. Como cadena, eslabón por eslabón. Con qué placer te comparto este pobre corazón. Unidos toda la vida, corazón. Arturo. Arturo el más joven buscó la venganza, pero a su destino no pudo escapar, porque ya su suerte la tenía echada, su vida marcada. Se hace canción. Los viejos del rancho saben que no es cuento de aquellos valientes de gran corazón. Chaparrita de mi vida, para otras tierras me voy. Ahí te mandaré una carta diciéndote dónde estoy. Los besos y las caricias que me diste y que te los dejo, chaparrita, pa' que te acuerdes de mí. Ya viene silbando el tren, el boleto ya compré, no te quedes suspirando. Que muy pronto volveré. Suspirando, muy pronto vendré por ti. Para llevarte conmigo, como te lo prometí. Ya me voy, ya me despido, ya me voy, ya volveré. Recuerda lo que te digo, que todo te cumpliré. Ya viene silbando el tren, el boleto ya compré, no te quedes suspirando. Que muy pronto volveré. Pasaban los días, iba creciendo el amor. Chonita a mí me dijo, vámonos lejos, mi amor. ¿Qué haré yo si Chonita quiere casamiento. ¿Qué haré yo? Si casado con otra ya estoy. Aquí a mi Chonita le escribiré. Me dio pruebas de cariño, la boda la pensaré. ¿Qué haré yo? Si Chonita quiere casamiento. ¿Qué haré yo? Si casado con otra ya estoy. Tiempo que yo traigo un sentimiento, recordando lo que tú fuiste en mi vida. Hace tiempo que yo guardo un sentimiento, porque mi alma, pobre alma, no te olvida. Nuestras vidas son ahora muy distintas. Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo. Es muy triste querer tanto a mi prietita. Y llevar en el alma tanto orgullo. Dime que me diste, prieta linda. Creo que me tienes enhierbado. Porque todo cambia en esta vida. Solo mi cariño no ha cambiado. Culpo de ser falsa y traicionera. Te perdono porque todavía te quiero. Aunque pasen muchas, muchas primaveras, olvidarte, prieta linda, yo no puedo. Dime que me diste, prieta linda. Creo que me tienes enhierbado. Porque todo cambia en esta vida. Mi cariño no ha cambiado. Por azares del destino, toda mi suerte cambió. La novia que yo quería con otro me traicionó por arruinarme la vida. De tres tiros se murió. Ahora soy fugitivo, la ley tiene que encontrarme. Pero cuando esto suceda, van a tener que matarme. Voy a venderles mi vida, que para mí nada vale. 10 años tengo vagando sin poder ir a mi tierra. Cuando mi madre vivía, solo una noche fui a verla, como extrañaba a mis padres y a toda mi gente buena. Las buenas costumbres que mis padres me enseñaron, tengo enemigos de sobra. La ley me sigue buscando por caminos de la sierra, y donde quiera que yo ando, porque el destino así quiso, me convertí en matón. Mi vida honrada y tranquila, desde entonces se acabó. Conozco todos los vicios, un fugitivo soy yo. Llevaré tu cariño primero como negra maldición. Tú soñaste dormida en mis brazos y mi vida la has hecho pedazos a mi corazón. Pero hay amor, fuiste más comprendido. Mi corazón se quedó mal herido, y por eso ha de ser, y por eso ha de ser tu castigo. Que me alejo de aquí y lloraré porque sé que te quiero, mas no porque fuiste infiel. Si tus besos me diste primero y después ese amor traicionero, que todos mis sueños mataste con él. Pero hay amor,

amor a provocarme. Yo te aconsejo se te olvide la intención, porque un amor cuando es sincero nunca miente. Tú me has pagado con monedas sin valor. Perdoné una vez y lo volviste a hacer, y te burlaste siempre de mi corazón. Ahora comprendo que tu amor no vale nada, eres moneda que ha quedado sin valor. Tan profundo, era único en su familia, no le gustó la pobreza. Sus padres le aconsejaban: no seas de mala cabeza, el que anda mal, mal acaba, puedes tener la certeza. Esposa tenía una novia muy linda en la ciudad de Reynosa, aparte de una querida, por si fuera poca cosa. De nadie, un día cruzó la frontera, no más pa' ver a que saben, se casa con una güera y se olvidó por completo de lo que dejó en su tierra. Tenía suerte en los amores y con nadie estuvo ingrido. Y enamoró a una chicana que no quiso compartirlo, que pa' que no la engañara le disparó 5 tiros. Palomas que van del norte si cruzan el río Bravo, Chicago ha muerto Leonardo Reyes por ser tan enamorado. Siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar. Siempre que me hablan de ti es para darme la queja, que te ha ido muy mal. Con lágrimas te advertí, solo te van a engañar. Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre.

la quiero. La traigo dentro de mi alma. Quiero olvidarla y no puedo, pero tengo que dejarla. Esta tristeza que traigo, verdad de Dios que es por ella. Ando que me lleva el diablo, porque ya no voy a verla. Porque me hirió el corazón. Porque me hirió el corazón. Hirió mi amor que fue suyo. Ahora la dejo y me voy. Se me hace triste, me matará el sentimiento, porque lo que tanto quise de mí se está despidiendo. Me duele quererla tanto y no poder perdonarla, porque fue mi gran corazón, sigue llorando por ti.